Diego, soy coordinador de la empresa Caluch Viajes de la ciudad de Pergamino, la provincia de Buenos Aires, y estamos acá con un grupo de turistas que vienen de gran parte de nuestro país y visitando esta linda Rioja tan variada en paisajes, en costumbres, fiestas, música y todo, la verdad. Bueno, ¿cómo lo recibe la Rioja esta gente? Que veo que hay muchísima gente que está llegando acá a la provincia. Sí, la verdad que es muy bien, con muy buen clima, muy lindo el centro, muy bien mantenido todo, y aparte lo que más se destaca a mi criterio es la calidez de la gente. La verdad que eso hace la diferencia, la calidez, sencillez, humildad, la seguridad, lo de andar tranquilo por la calle. La verdad que eso no tiene precio, tiene un gran valor. ¿Cuáles son los circuitos que normalmente se realizan acá en la provincia, en la ciudad? Bueno, en la ciudad nosotros lo que hacemos es un paseo por los pueblos de la costa, llegando hasta el Señor de la Peña, Pampa de la Viuda. Ahí visitamos regionales, hacemos un poquito de todo para que la gente vea no solo paisajes, sino también la cultura, las producciones, un poco de todo, ¿no? Y después, hacemos el circuito peatonal, que es lo que estamos haciendo en este momento, que conocemos los principales edificios históricos, religiosos, y después el circuito gastronómico también, degustando las especialidades de acá de la provincia un poco, y alguno que otro se van al casino también, así que esa es otra producción local. ¿Usted cómo guía? ¿Ha notado crecimiento entre el año pasado y este? ¿Una baja? ¿Cómo está el turismo acá en la provincia? Bueno, ya hace bastantes años que vengo y lo que veo es que cada vez están, no en cantidad, pero sí en calidad, han ido mejorando una serie de cosas. La plaza está cada vez más linda, han puesto un stand nuevo, han hecho, se la ve un poco más limpia. Ojalá que eso se disemine y se amplíe al resto de la ciudad, ¿no? A los sectores periféricos. ¿Observa la ciudad más limpia usted? En el microcentro sí, siempre hay detalles, como en toda ciudad grande o mediana, pero de a poquito, en determinados sectores se nota una mejoría, sí. Bueno, vamos a hablar con alguno de los visitantes. Cuénteme, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es María Ignacia, integro el contingente a propuesta de la organizadora de nuestra ciudad, Benito Juárez, que está en el centro este de la provincia de Buenos Aires, una zona eminentemente agrícola-ganadera con unos atisbos de minería. Tenemos en el distrito las sierras más antiguas de la tierra. Sorprendidas por la llegada a este lugar que no conocía, todo nos resulta novedoso. Bueno, cuénteme un poquito, ¿es la primera vez que viene a La Rioja? La primera vez que vengo a La Rioja. ¿Qué es lo que observó que le pudo haber agradado? La antigüedad de los edificios y cómo tratan de mantener el patrimonio histórico, que realmente es lo que hace ver cómo nacimos y lo tenemos que mantener para saber hacia dónde vamos. ¿Cuántos son más o menos en este contingente? En este contingente somos 56 y lo integran de distintos lugares. ¿Ya varios días que están? No, nos llegamos hace unas horas. Le deseamos el mayor de los, la mayor felicidad en este viaje y que puedan disfrutar todo lo que tiene Rioja, que es muchísimo. Muchas gracias por la acogida. Gracias a ustedes, muchas gracias.